Hola, les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 30 de junio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana en Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Para comenzar el día de hoy nos vamos hasta Bangkok para conocer el análisis que nos presenta nuestro colega Fernando Galindo Rodríguez. Encuesta del Pew Research Center sobre la percepción global frente a Biden y a Trump. La siguiente nota se basa en los resultados recientemente publicados por el prestigioso Pew Research Center de los Estados Unidos y podrán ustedes encontrar los originales en la web de este centro de analítica y encuestas internacional que tiene sede en Washington en la dirección pewresearch.org. Y es que precisamente el Pew Research Center encuestó a 40.566 personas en 34 países, sin incluir a los Estados Unidos, desde el 5 de enero hasta el 21 de mayo de 2024. Es decir, esta encuesta se realizó antes de la condena de Donald Trump en un juicio penal estatal en Nueva York, así como del reciente debate que tuvo lugar esta semana en CNN. Este incluyó alguna de las siguientes preguntas: las actitudes hacia o frente a los Estados Unidos, las calificaciones de Biden, las calificaciones de Donald Trump, las opiniones sobre Biden y Trump comparadas con otros líderes mundiales, las opiniones sobre el manejo de Biden de elementos importantes de la política exterior norteamericana e incluso la pregunta de si los Estados Unidos son un buen ejemplo de democracia. Dicho esto, comencemos. Globalmente, Biden recibe mejores calificaciones que Donald Trump. Aún así, la mayoría desaprueba cómo Biden ha manejado la guerra entre Israel y Hamas. Con muchos alrededor del mundo siguiendo muy de cerca el disputado reencuentro del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del expresidente Donald Trump, la reciente encuesta del Pew Research Center encuentra que internacionalmente, Biden es visto de manera mucho más positiva que su rival. En los 34 países encuestados, una media de 43% tiene confianza en que Biden haga lo correcto en asuntos mundiales, mientras que solo el 28% confía en Donald Trump. La brecha entre las calificaciones es bastante amplia en muchos países, especialmente en los europeos. La calificación de confianza de Biden es al menos de 40 puntos porcentuales de diferencia hacia lo alto que la de Trump en países como Alemania, los Países Bajos, Polonia y Suecia. Sin embargo, también hay excepciones. No hay una diferencia estadísticamente significativa en estas clasificaciones en 8 naciones que encuestar. En personas en los diferentes países como Hungría y Túnez, quienes dan a Trump evaluaciones más positivas que a Biden, aunque algunos líderes reciben calificaciones especial, aunque ninguno de estos dos líderes recibe alguna calificación especialmente allí. Aunque Biden recibe mejores evaluaciones que Trump a nivel global, las calificaciones para el actual presidente de los Estados Unidos han disminuido desde el año pasado en 14 de los 21 países donde hay tendencias disponibles, incluyendo caídas de 2 dígitos en países como Australia, Israel, Japón, Polonia, Sudáfrica, España, Suecia y el Reino Unido. La encuesta También incluyó una serie de preguntas sobre cómo Joe Biden ha manejado asuntos de la política internacional. Y en general, las opiniones están divididas sobre cómo está manejando estos elementos, incluido el cambio climático y los problemas económicos globales. En estos 34 países encuestados, una media de alrededor de 4 de cada 10 aprueban cómo Joe Biden ha manejado el tema con China, la guerra entre Rusia y Ucrania, con un 39% en cada uno de estos dos temas internacionales. El actual presidente de los Estados Unidos recibe sus evaluaciones más negativas en su manejo de la guerra entre Israel y Hamas. Una media de solo el 31% aprueba la forma como está manejando este conflicto, mientras que el 57% la desaprueba. El Pew Research Center ha encuestado, o suele encuestar, en los territorios palestinos en años anteriores, pero en esta ocasión, y por varias razones, no realizó ningún trabajo de campo en Gaza o en Cisjordania. En ese orden, los siguientes datos responden únicamente a los encuestados en Israel, y en consecuencia no incluye a los palestinos. Y es que 6 de cada 10 israelíes desaprueban cómo Biden está manejando la guerra, incluyendo el 53% de los judíos israelíes y el 86% de los árabes israelíes. De las naciones predominantemente musulmanas encuestadas, grandes mayorías en Malasia, Túnez y Turquía también desaprueban el manejo que ha dado Joe Biden a la guerra entre Israel y Hamas. La opinión, por otro lado, queda más dividida en Bangladesh. La nueva encuesta también, frente a las actitudes generales hacia los Estados Unidos, son generalmente positivas, con una media del 54% en los países encuestados que tienen una opinión favorable hacia el gigante norteamericano, mientras que el 31% tiene una opinión negativa. Sin embargo, las críticas a la democracia estadounidense son comunes también en muchas de las naciones. El Pew Research Center preguntó a los encuestados si la democracia de los Estados Unidos es un buen ejemplo para que otros países sigan. Y este solía ser un buen ejemplo, pero no lo ha sido en años anteriores. Y en ese orden, las gráficas terminan mostrando que una media de 4 de 10 en los 34 países dice que los Estados Unidos solía ser un buen ejemplo de democracia, pero no lo es actualmente. Dicho esto, la opinión predominantemente mayoritaria es sobre los Estados Unidos es que una media del 21% cree que actualmente sí es un buen ejemplo, mientras que el 22% dice que nunca ha sido un buen modelo para otros países. En 8 de los 13 países donde hay tendencias disponibles, menos personas dicen que la democracia estadounidense es un buen ejemplo que las que no dijeron esto en la primavera de 2021, cuando se hizo la misma pregunta por el Pew Research Center respecto a la influencia y el modelo de democracia de los Estados Unidos. En ese orden de ideas y continuando con la confianza que genera cada uno de los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, frente a otros líderes mundiales, algunos de los datos recogidos son los siguientes. Estas preguntas tuvieron lugar principalmente en países como Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Y aquí se encontró que, por ejemplo, George W. Bush recibió calificaciones bajas y el declive durante su tiempo en la Casa Blanca, mientras que Barack Obama, por ejemplo, obtuvo calificaciones mayormente altas. De otro lado, las actitudes hacia Donald Trump fueron abrumadoramente negativas durante su presidencia, mientras que Joe Biden ha recibido consistentemente opiniones positivas, más opiniones positivas que su predecesor, pero sus calificaciones han disminuido en estos 4 países que mencionamos en el último tiempo: Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Hay 9 naciones en la encuesta de este año donde 6 de cada 10 adultos o más expresan confianza hacia Joe Biden. 4 están en Europa. Estos son Alemania, Países Bajos, Polonia y Suecia. 2 están en la región de Asia-Pacífico y son Filipinas y Tailandia. Y 3 están en África subsahariana: Ghana, Kenia y Nigeria. Desde el año pasado, la confianza en Biden ha caído significativamente en 14 naciones. 7 en Europa, además de Australia, Canadá, Israel, Japón, México, Sudáfrica y Corea del Sur. Biden recibe sus calificaciones más bajas en países como Turquía y Túnez, donde solo recibe alrededor de 1 de cada 10 personas que expresan tener confianza en él. los dos países donde al menos 6 de cada 10 adultos tienen confianza en Donald Trump son Nigeria y Filipinas. Al igual que Biden, Donald Trump recibe una de sus calificaciones más bajas en países como Turquía, donde solo el 10% de todos los encuestados en este país lo ve con una opinión favorable. De otro lado, la confianza en Donald Trump ha aumentado ligeramente en algunos países europeos desde que hicieron esta misma pregunta en el año 2020, aunque sus calificaciones siguen siendo bastante bajas en general en Europa. En contraste, las calificaciones de Donald Trump se han vuelto más negativas en Polonia desde el año 2019, que fue el último año donde se preguntó allí, y las opiniones israelíes hacia el expresidente también se han vuelto más negativas en los últimos 5 años. Además, como se mencionó, no solo evaluaron la opinión frente a estos dos líderes estadounidenses, sino hicieron una comparación de confianza frente al presidente Emmanuel Macron, al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente de China Xi Jinping. Y en general, Macron recibió las calificaciones más positivas en los países que participaron en este estudio, seguido de cerca por Joe Biden. El presidente francés, en ese sentido, obtuvo las calificaciones más altas y muchas de ellas en las naciones europeas encuestadas, mientras que Xi Jinping como Vladimir Putin recibieron en su mayoría calificaciones negativas en los países del estudio, principalmente en los países europeos. Para concluir, démosle una mirada a las respuestas basadas en las diferencias por ideología, edad y género. En lo que corresponde a ideología, en 17 de los 28 países donde se mide la ideología política, las personas de derecha son más propensas a tener una opinión positiva de los Estados Unidos que aquellas que son de izquierda. Por ejemplo, el 65% de las personas de derecha que viven en España ven a los Estados Unidos favorablemente en comparación con el 26% de las personas en este país que son de izquierda. En 18 países, las personas de derecha son más propensas a expresar confianza en Trump que aquellas que son de izquierda. La brecha es especialmente grande en Israel, donde el 75% de los de derecha tienen confianza en él, en comparación con solo el 23% de los israelíes que se consideran de izquierda. También hay diferencias ideológicas considerables en las opiniones sobre el manejo de Biden frente a la guerra en Palestina. En varios países, incluyendo alrededor de la mitad de los países europeos encuestados, las personas de derecha son más propensas que aquellas de izquierda a aprobar cómo Biden está manejando el conflicto. En lo que respecta a edad, se maneja una muestra en muchos países y acá los hombres tienen mayor confianza en Trump que las mujeres. En varios países, incluyendo Canadá, todos los países latinoamericanos encuestados y varios países de la región de Asia-Pacífico, los adultos menores de 35 años son más propensos a tener una opinión positiva de los Estados Unidos en comparación con los adultos de 50 años o más. Australia, Israel y Suecia son los únicos países donde los adultos jóvenes tienen una opinión menos favorable de los Estados Unidos. Por su parte, en Canadá, Australia y 7 de los 10 países europeos encuestados, los adultos jóvenes son menos propensos que los adultos mayores a aprobar cómo Biden está manejando la guerra en Palestina. Y en cuanto a género, como último dato, en muchos de los países encuestados, los hombres tienen mayor confianza en Donald Trump que las mujeres. La mayor diferencia está y se da precisamente en el Reino Unido, donde los hombres son aproximadamente el doble de propensos que las mujeres a confiar en el expresidente de los Estados Unidos. Muchos de los países encuestados, las mujeres son menos propensas que los hombres a responder a esta pregunta también, como resultado que muestra esta encuesta. Como se mencionó al comienzo, los anteriores datos están basados en la reciente encuesta del Pew Research Center y podrán ustedes encontrarla en su página web pewresearch.org. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Sangre para retroceder. Habiendo escuchado con atención al pueblo de Kenia, que ha dicho muy claramente que no quiere tener nada que ver con este proyecto de ley, he decidido ceder. Por lo tanto, no voy a firmar dicho proyecto y posteriormente será retirado. Es lo que esta semana dijo el presidente de Kenia, William Ruto, escoltado por toda su bancada parlamentaria, parlamentarios quienes, el día anterior, habían aprobado una ley financiera que llegó al Parlamento a principios del mes pasado y que incluía una subida generalizada de los impuestos de casi todo, lo que provocó un rechazo porque se cuestionaba especialmente el incremento del 5% de las tasas que graban las transferencias bancarias y los pagos a través del teléfono móvil, una práctica muy generalizada hace varios años en muchos países del África como método de pago, una subida del 16% al impuesto sobre el pan y del 25% al aceite vegetal, productos esenciales en la canasta familiar y la dieta keniata. Un impuesto adicional del 2.75% para los asalariados inscritos en el Plan Nacional del Seguro Médico y un impuesto anual del 2.5% para los vehículos automotores en un país en el que hay mucho hidrocarburo. También autorizaba al gobierno para intervenir cuentas bancarias y de dinero móvil para cobrar directamente tales impuestos. La crisis económica posterior a la pandemia y a los nuevos grandes conflictos, especialmente el emergente de la invasión de Rusia a Ucrania, han provocado una crisis económica global. Y a ello no ayuda el que los gobiernos de muchos países no están capacitados suficientemente para administrar lo público y sus recursos económicos, gastando muchos de tales recursos escasos en cuestiones que benefician o a las habituales clases vinculadas al poder o a la misma administración, que frente a las crisis más amplias siguen cargando con decisiones seguramente necesarias y racionales desde ejercicios teóricos de la economía, pero que cargan productos con impuestos que repercuten en amplios sectores y en las necesidades básicas de la gente, sin poner antes soluciones que puedan generar actitudes más austeras en otros espacios de la administración y eventualmente del mismo espacio de poder de estas clases concretas. El que el presidente haya reculado no fue gratuito y tuvo que intermediar que el martes murieron casi 30 personas fruto de la represión policial frente al asalto del Parlamento que fue parcialmente incendiado, y fue ese clamor que recién hizo reaccionar al mandatario, replicando otra vez esas muestras de cómo el poder muchas veces tiene problemas para comprender lo que efectivamente siente o necesita su sociedad antes de que se recurra a la violencia extrema. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Este fin de semana, dos elecciones son importantes para prestarles atención. Este sábado se ha votado en la República Islámica de Mauritania, este es un país del norte del continente africano, y se ha convertido en los últimos años en un aliado clave de los países occidentales en su lucha contra los grupos yihadistas que han desestabilizado de manera grave la región del Sahel, motivo por el que varios países de Europa están siguiendo los comicios con atención. En una democracia que en los últimos años ha demostrado una razonable estabilidad, comparándola con varios de los países de su entorno. Las encuestas y primeros resultados apuntan a que el actual presidente, Mohamed Ould Ghazouani, sea reelecto para un segundo mandato. considerando el fraccionamiento de la oposición con 6 candidatos distintos, entre los que destaca Hamadi Houlz Sidi El Mokhtar, como líder de los islamistas moderados de Tabo Soul, un grupo político, y el histórico defensor de los derechos humanos, Biram Dag Abey. La otra elección importante es la de hoy, en la que se escoge a los componentes de la Asamblea Nacional de Francia, su parlamento, después de la disolución y convocatoria anticipada que el presidente Emmanuel Macron anunció la misma noche de las elecciones europeas, después del varapalo que sufrió no solo su propia fuerza política, sino el arco político tradicional galo, por la contundente victoria del partido Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen, que si bien ha aligerado su discurso, es la representante de un partido de ultraderecha y euroescéptico, que podría controlar el Parlamento y convertir a uno de los 2 bastiones del europeísmo, Francia, en uno de sus principales críticos. Para tratar de evitarlo, y ante la incapacidad de las fuerzas de centroderecha para ser alternativa, las de izquierda, en un movimiento poco habitual, se han coaligado en una alianza electoral que, si bien tiende a concentrar el voto de ese sector del arco político, deja muchas y grandes interrogantes sobre cómo se organizarían después para que los distintos tonos del rojo puedan organizarse para elegir y ejercer el poder a través de un nuevo primer ministro. Sea de extrema derecha o de la bolsa de la izquierda, a Macron le quedan meses hasta terminar su mandato, en que tendría que cohabitar desde su posición conservadora como jefe de Estado con una posición crítica a su gobierno que tal vez desgaste a la ultraderecha, que no ha gobernado hasta ahora y que se supone fue lo que movió a Macron a esta riesgosa apuesta política, o con una izquierda que es muy crítica con su gestión también, pero que pretende evitar que la derecha ultra gobierne. Antes de terminar, actualizamos la trágica cifra que suma y crece en los territorios ocupados de Gaza, donde ya han muerto 37.834 personas, según el Ministerio de Sanidad, que controla Hamas, y se han herido a al menos 86.858 personas. Mientras que esta semana España se ha sumado a la demanda que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Israel para que se aplique la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que se estaría perpetrando por el Estado de Israel con la administración de Benjamin Netanyahu, quien esta semana ha sufrido también varios desencuentros comunicacionales, al menos con sus altos mandos militares, con varios aliados políticos después del anuncio de que se atacaría al norte de la franja de Gaza y en la zona de Rafah y hasta el territorio libanés. Y después de que se anuló el beneficio de los ultraortodoxos para no cumplir con el servicio militar, de acuerdo a una decisión de la Fiscalía israelí. Y finalmente también es necesario y triste enterarse de que Nicaragua anunció a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, que se han convertido en el segundo país del mundo en establecer relaciones diplomáticas con el régimen talibán de Afganistán. El selectísimo grupo de 2 países en el mundo está compuesta por esta nación latinoamericana y la República Popular de China, que en su proceso de constituirse un polo de influencia diplomática global y motivado seguramente más por la posibilidad de lograr beneficios económicos en este país, han reconocido un régimen político no elegido y que es violatorio a los principios básicos de los derechos humanos de su población